Hola, mira, Sí. ¿cómo estás? Bien, bien. Yo soy el manager de Liniers y Mont Sí. cada vez que viene a Argentina, ¿no? Y yo tengo que, o sea, tengo que venir, preparar el stand, dónde van a firmar y más o menos eso, más que nada preparar todo para que a las 5 de la tarde, cuando ellos firmen los libros, no sea un caos. No se meta gente de Nick que está en el puesto al frente, Sí. que ya lo estoy viendo acá, que me están mirando. Sí. No quiero, bueno, eso. No quiero gente más divertida que ellos. Despreocupate, más divertidos que ellos no hay nadie. Bueno, por eso. ¿Viste Así cómo se que. unen las barbas en el afiche? No, no, por ¿Esa fue eso. idea tuya, de manager No, no. Yo o... solamente lo que hago es. Yo empecé siendo fan y Sí. ahora soy manager. Que es algo muy normal ahora, Sí, ¿no? sí, sí. Tengo onda con la gente, tengo. Veo, Soy veo. agudo, que a ellos les gusta mucho. Por ejemplo, yo tengo una remera que dice que es un juego de palabras entre selfie y selfish. Soy Ah, un tipo agudo. no, claro. Y eso lo vio Liniers y dijo: este tipo es agudo, es charlatán, tiene onda. Y Mont dijo: ¿yo, huevón? Porque habla así, Mont. Y Todo el sí, mundo cree, pero no claro. soy, es chileno. ¿Te gustan los diablos, lo que hago el diablo y el Dios? A mí, huevón, no me nombres con Llorito. No me Sí, lo no, nombres. le nomás con Dorita Monti, no sé lo que se No pudre me nombres porque todo. yo soy irónico, yo soy hipster, yo soy indie. Y con Llorito refleja una parte oscura de Chile que yo no quiero en el dibujo. Así. Mirá. Todo eso en mensaje tengo el audio, casi, pero Ah, ahora no, ya no, a lo veces ya tengo que está. borrar. Sí. Así que bueno. Es gente que parece copada, pero no lo es. Yo te lo digo como manager de stands. Soy yo, Sí. ¿no? Así que, por favor, eso. Quiero que esté todo bien organizado. Si podemos, con la fila, tapar algún stand enemigos cercanos, vos sabés lo que Sí, te mira, digo, yo te ¿no? digo cómo, porque yo, vos imaginate que yo tengo que organizar toda la feria, no solamente el stand de ustedes, ¿no es cierto? Sí, error. Y bueno, pero viste, yo hablo con vos y ahora dentro de 10 minutos me tengo que juntar con la gente de Nick, que vos dijiste, que están ahí esperándome y me van a plantear seguramente lo mismo que ustedes. Sí. Y bueno, entonces por eso es que este año diseñamos la feria, como vos viste, Boys in the Hood. Obvio, Bueno, la idea sería, o bueno, On the Wire, en todas estas cosas pasa lo mismo. Vos sí. vas a tener sectores donde no se pueden pasar, ¿sos del este o del oeste? Ah. O sea, ¿sos de Liniers o sos de Nick? Los Me de Liniers gusta. hacen la L así y los de Nick hacen el gesto de robar, así, Sí, con la así, la mano al mano, cuadrado, con la mano. sí. Y no se pueden cruzar. Cuando vos entrás a la feria, Sí. con la entrada, te pregunta, va a haber alguien que te va a preguntar, ¿vos Ah. qué sos? ¿Liniers, Mont, LM Sí. o N? Que además son todas letras que están Como los Bloods y seguidas. los Crips en Los Ángeles. También, por De eso. rojo y de azul podemos Sí, o distinguirlos. como las maras, ¿no es cierto? También. Sí. Pero como en vez de tatuarlos en la cara, Dibujitos. tenemos dibujitos. Claro. Tenés el dibujito de Liniers en la muñeca. Y el gatito de Y Nick. si no tenés el gatito de Nick. O Bueno, sea, perfecto. Me si se nos acaba gusta, el ¿eh? gatito de Nick, ponemos Garfield. Igual te Pero, digo, perdóname, perdón, perdón. Y sí. hay cosas muy que hay que respetar sí o sí, porque si no tenemos a la policía, no, no nos quedó otra. Bueno, discúlpame que te interrumpa así. La verdad que me ofende un poco. Yo Epa. estuve en la feria que hizo Fantagraphics en Sí. Nueva York, Sí. con saldos de $4, con Daniel Close, que me tenía a mí las bolsas con los libros de Liniers. Y eso, ¿entendés? Y nosotros allá si queremos, si yo llamo, levanto un tubo y Sí. mañana tapa de la New Yorker la hace Liniers, ¿entendés? Entonces, vos no me podés a mí apurar con N, no te lo voy a nombrar, con N, que labura para Macri, Mira, que tuvo un amorío con Larreta, discúlpame, cosas así. Por discúlpame. favor. Por empezar, Nick fue al Colegio Nacional de Buenos Aires. No sé a qué colegio habrá ido Liniers, pero él fue al Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí. Por empezar, ¿no? Vos levantás el tubo y publicás en New Yorker. Yo levanto el tubo, porque ya me voy a transformar en el manager de Nick. Yo levanto el tubo y a Sí. Gaturro te lo pongo la tapa del New York Times, si quiero. ¿Sí? La En verdad la que tapa, en la sí. No, tapa. no, está bien. ¿Viste? Así que, ¿viste? Bueno, está bien. Nada, te estoy dando la chance de que firme el autógrafo de los dos hipsters esos que tenés, que encima me dijeron que quieren que apaguemos los aires acondicionados porque se resfrían. Sí. No, no, y aparte, no, es verdad. Y aparte hay un montón de otras cosas más, como café solamente de Starbucks.

Yokohama, been fighting in the war. Army bunk, army child, army crew, army car. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved. Working in the filling station, too many tasks. Wipe the windows, check the tires, check the oil, a dollar gas. Ha! Too much monkey business. Too much monkey business. I don't want your botheration. Get away, leave me be. Too much monkey business for me. Bueno, en este bloque 50 que de Pink Moon, en homenaje a John Waters, que se fue hace mucho. ¿Otra vez? ¿Ya lo homenajeaste? Lo extraño mucho, Mauro, lo extraño mucho. No, en realidad lo que estoy... Este tema ya lo pasé. El primero, que era Bobby Riddle haciendo Please Don't Be Mad. No seas loco. Sí, igual Mad no es cuando se enojan también. No. ¿Mad no es cuando alguien se enoja? Bueno, también. Puede ser. También, digo. También. Bueno, Bobby Riddle, que me encanta. Me encanta Bobby Riddle. Tengo discos de Bobby Riddle editados acá en Argentina, porque yo compro todo argentino. Bien. Y después era Chuck Berry haciendo Too Much Monkey Business, sí, del primer Chuck Berry, obviamente, sí, de cuando Chuck Berry movía la patita. Que también hemos pasado acá, sí, y que es claramente diferente al Chuck Berry que todo el mundo conoce. Que es ese, como Bob Dylan, ¿no? Bob Dylan, sí, en ese Bob Dylan... uruguayo, que es el que hacía todas las baterías, claro, chan, chan, chan, claro, chan, chan, chan, que sí, es el mejor. Y después, claro, tenés Bob Dylan ya cuando alguien saca un disco y Friends es que, sí, está en el horno. Y sí, te puedo hacer un top 3 de discos con amigos. Mike Watt, cuando sacó un disco, sí, con todos los amigos de los 90, malísimo, de terror, malísimo. No era, no, cada tema era en este taflea y era nada, claro, nada, cero personalidad. Y discúlpeme la gente de Minutemen, todo, a mí Minutemen no me gusta. Me gusta el primer EP y gracias. Y así te lo digo. Y bastante que le agradecer. Y bastante, gracias. Y gracias. Las tapas, obviamente, lindas, pero son de Raymond. Ese disco. El disco, bueno, igual esos son dúos. Bueno, pero los dúos son amigos. Sí, claro. Sinatra. El disco de Sinatra con los dúos, Dios mío. ¿Para qué lo hiciste? Si estaba por morir. Estaba por morir ya, Sinatra. ¿Para, sí, qué lo hizo? Para que. Eso fue una presión de Bono. Sí. Porque eso le sirvió más a Bono que a Sinatra. Sí, sí. Tercero. Todo lo que Bono hace con alguien le sirve más a Bono que al otro, sí, alguien. ¿Qué Bono hace? Sí, eso es terrible. Tercero. Pero Bono, ¿y yo qué gano de todo esto? Y se queda mirándolo. Y se va. Lo invertís y se va. ¿Sabes qué? Pará, hay un. En ese documental que es de Dr. Dre con otro productor que hay en Netflix, en un momento aparece Bono, pero aparece el Bono sin. Está buenísimo, lo agarró el tipo. ¿Viste el verdadero Bono? No el Bono preocupado, todo, sé que lo agarró medio con, claro, cámara oculta. Claro. No, y eso nos hizo hacer mucha guita, así como hablando de guita. Bien, es bien. Un Bono hablando de guita que me gusta. Bien. Tercer disco de Friends que no sirve para nada y que prometía, el de Rafael. Que está Rafael con Alaska, sí, todo. Hace un tema hasta de Mark Bolan y no pasa nada de, sí, ese disco. Sí, sí, sí. Bueno, es verdad. Y ahí nos quedamos. Es verdad. Así que bueno. Marquitos, ¿qué tenemos en este día gris? Tenemos varias cosas. Yo estuve viendo una serie en Netflix, que como mi comentario de series acá en este programa, ya sabes, vi el primer capítulo, me embolé y la saqué. Sí. Pero bueno, en esa serie que vi, me embolé y la saqué, la voy a comentar acá porque tiene que ver con mi profesión. Ah, creo que ya sé cuál. Y no sé si... ¿Empezaste a ver Fargo? Porque, no, ves. Por favor, mira Fargo, que es increíble. Bueno. Ya Fargo... Estoy por terminar la segunda temporada y ya la metí en el podio de los grandes. ¡Epa! En el podio que está The Wire, Sopranos, Twin Peaks. Digo de serie larga. Serie de capítulos es otra cosa. Ya lo aclaramos acá. Serie, sí, de capítulos que empieza y termina es otra cosa. Sí. Alf, ¿cómo se llama esta? X-Files. Esas son gloriosas, pero empiezan y terminan. Disculpame, El Prisionero, ¿no es cierto? Es verdad, El Prisionero. Igual El Prisionero no la pude terminar, pero más que nada es porque son series que son difíciles de conseguir. Son difíciles de conseguir. O sea, también acá somos nacional y popular, ¿no? Sí. A mí si me es difícil de conseguir, uno también va a decir, yo tengo unos Velvet Underground checoslovacos que son mejor que Velvet, pero anda a conseguirlo. Uh-huh. Y bueno, por eso. Es dentro de lo conseguimos, ¿no? Y El Prisionero me pasó que después no conseguí más. Claro. Ya tengo bajado. Pero yo los capítulos que vi del Prisionero, sí, eran muy buenos. Eran muy buenos en serio. Sí, sí, sí, sí. Y Los Vengadores, que por más que está trillado y todo, los capítulos Vengadores más psicodélicos con Emma Peel son lindos de ver. Sí. Es como la Batman de los 60. Eran series entretenidas de ver, que lo ves ahora y son como entretenidos. La puesta. Había un gasto, ¿eh? Sí. Porque en Batman, qué sé yo, cuando era el acertijo, era todo, el decorado, viste, hacían una cosa, ¿no? Después no gastaban guita en los trajes de ellos, viste, que era todo medio. Pero vamos a poner la guita en el decorado. ¿Cómo hace Tim Burton? Como hace Wes Anderson. Claro. Wes Anderson es vestuario y pared pintadita. Empapelada, va. Sí. Me dijeron que en el Office pasaron la nueva de Wes Anderson. Pero es una animación, ¿no? Ah, bueno, esa está buena, porque Mr. Fox a mí me gustó. Ah, bueno, creo que es animación. La Isla de los Perros se llama. Sí, puede ser. Yo estaba por ir a la de prensa, con los muchachos de prensa, con mis colegas. Sí, claro. Pero dije, no, esto se va a llenar. Irme hasta las 10 de la mañana al Village para que esté lleno de periodistas, que es lo peor. ¿Qué peor que una sala llena de periodistas? No. Del cine, que son los peores, porque los del rock, de última, levantaba un poco la oreja y siempre lo mismo, que Jimi Hendrix, qué cosa. Pero el de cine es medio pretencioso y se cree que es mejor que el de al lado y se cree. Entonces es insoportable. Imagínate todo un cuarto lleno de esos. Hablando de, ¿viste La Flor? ¿Te bancaste las 9 horas de La Flor? ¿Qué te parece? A mí no me gustó, a mí me gustó. Claro, es así. ¿Pero te gustó? A mí me gustó. No, no te voy a decir nada más. Y después estaba mirando, chequeando el celular, porque esto es así también, ¿no? O sea, crítico de cine, ves 15 minutos, pues empieza con el celular. Si la tiene en la casa, FF. Eso ya lo sabemos todos. Marquitos. Bueno, ¿y qué venías a decir? No sé qué te iba a decir. ¿De qué? No sé. Aparecimos en Wes Anderson. Qué rico mate, este mate de silicona, cheto, que tenés. Que es el mate de Liniers que pidió también. Sí. ¿No tiene ninguna enfermedad, nada? No. ¿Lo puedo comprar tranquilo? Sí. Porque viste que siempre hay. No, no tomes. Es incómodo nada más. No, a mí me gusta. Se ablanda con el calor. Sí, me gusta. Porque quiero un... Yo tengo el de, ¿viste? El que está hecho ese material de las fuentes que tiene como pintitas. Sí. ¿Cómo se llama ese material? Sí, que es como de porcelana, era en un momento. Era la losa. Losa. Losa. Que tiene un espacio, es el espacio, ¿viste? Sí. Que son como estrellas. Pero eso se enfría muy, muy fácil. Y se calienta también. Sí, pero se enfría. Claro, vos tenés que conseguir. Entonces, tu quiero mate. Conseguir esto que es como un corazón. Sí. ¿No? O un riñón. Siempre, viste que siempre el plástico es cáncer. O la silicona es cáncer. Siempre es cáncer. Bueno, entonces, y capaz que lo sea. Tampoco puedo, no te puedo responder. Pero algunos que dicen aprobados por no sé quién. Por la sociedad. Por ejemplo, hay unos termos que no estaban aprobados. Y viste, ¿no viste? Hubo una imagen que aplastaron como 1000 termos que llegaron de contrabando. Los aplastaron con una aplanadora porque tenían no sé qué cosa que. Asbesto, la entendida. Y no sé. Ese tema, ¿te acordás? Asbesto, líder, asbesto. De Mid-Bit Manifesto, ¿qué temazo ese? Ese tenemos que pasarlo, ¿eh? La semana que viene lo voy a pasar. Asbesto, es muy lindo. Lo podés poner al final, porque creo que dura. No dura mucho. No. De hecho, yo lo llegué a pasar una vez, ahora que me acuerdo, en Sheldon. Lo tengo que buscar en mis carpetas, no sé en qué carpeta lo puse. Bien. Marquitos, ¿fuiste a la Feria del Libro? Hablando de Feria del Libro. Voy a ir mañana. Vas a ir mañana. ¿Habrá ofertas o no? No creo, nunca hay ofertas en la Feria del Libro, pero yo mañana voy a comprar todo. Sí. Ah, yo sé que me dijeron mis amigos comiqueros que trajeron, la distribuidora de acá trajo mucho Fulgencio Pimentel, que es una gran editorial de cómics española, que las ediciones son muy lindas, caras, pero muy lindas, y editan cosas raras, que están buenas, tipo Jim Budrin, que yo hablé ya acá de Jim Budrin, editan Johnny Ryan, que es otro también que dibuja como un nene de 8 años con sangre. Jim Budrin era el de. Jim Budrin es el de Guardian, el que es todo cuadradito. No. ¿Cuál? El que hace todo como cuadradito. No, Jim Budrin es ese que es como. Que el dibujo es como una especie como muy psicodélico, pero el personaje es como un gatito, pero como muy de los 50, así, viste, redondito, con las bracitos así. Yo te estoy haciendo, la gente que escucha no sabe. Pero, no, bueno. Pero al mismo tiempo que haces así, sí, redondito. Redondito, claro. Así que de hecho, parece que el hit de la PlayStation 4 es un juego, está muy bueno, que estuve mirando pantallas y es increíble, un juego que se llama The Cup... Bueno, cup, o sea, de taza sería, ¿no? Sí, C-U-P. Cap, no me acuerdo cuánto. Búsquenlo así, PlayStation 4, Cap, y ya te va a salir. que es increíble, es un juego todo hecho como en el 30, como digo, los dibujitos del 30, pero con tecnología de PlayStation 4 en los fondos y eso, pero está buenísimo, tanto el tiempo como viste que se movían los dibujos. Sí. O sea, muy lindo es, y parece muy jodido. ¿En qué sentido? Y como que es jodido el juego, pero parece, pero como que ya tiene fans todo el juego. Y bueno. Así que como todo, ¿qué no tiene fans? Sí, eso es verdad. Ya la palabra fan se devaluó. El fan del mate con silicona está, seguro. Está, si buscamos en Facebook debe haber. Así que bueno, Marquito, si tenemos. ¿Qué más tenemos? Va, no estamos prometiendo, ya empezamos el programa. Ya empezamos el programa. Quería hablar de música también, ¿no? Porque no estamos hablando de música últimamente, Marcos. ¿Y por qué será? Estoy escuchando el programa y me estoy dando cuenta que. Yo me río muy cerca del micro. De esto hago como un perro. Sí. Y no me gusta. Vos estás muy lejos también, que eso no ayuda. ¿Y por qué no es que yo estoy bien y vos no? No, porque vos te escucha como Robert Pollard en el 93, Marcos. Y bueno, pero, pero no es una canción. Y no hablamos de música. Presentamos y estamos siendo muy superficiales las reseñas, Marcos, me di cuenta también. Ah, sí. Me encanta cómo te preocupa. Bueno, ¿querés que tenga una reseña poderosa? Más profundas, tenemos que hablar de música de vuelta, porque justo ahora que todo es superficial, de que todo el mundo conoce la Düsseldorf, pero ¿qué? Rascás un poquito y se le nota que abajo tienen White Stripe, no, ojalá Ubifone. Entonces, hay que hacer algo, Marcos. Bueno. Yo estoy viendo cada vez más gente que está metiendo en los clásicos. Con Frank Zappa, con Deep Purple, meten ya a Daniel Johnston, mete cosas así, y algo está fallando acá, ¿no? En el último disco de Bestia Bebé hacen un cover de Daniel Johnston. Sí, igual a mí no me. No sé. No, digo, vos me preguntás por qué fallan las cosas, yo te digo. Sí. No puede ser eso. La visita de Daniel Johnston a Buenos Aires para mí significó la muerte del artista. ¿Por qué? Porque. Pobre el tipo. Porque se hizo de alguna forma. Masivo, entre comillas, para el nicho. Sí. Y como que estuvo. Lo expusieron demasiado. Para mí ya era famoso en el bueno, nicho. Bueno, pero al venir. Sí. Y al llevarlo por todos lados. Sí. Como que todo el mundo ya se genera una generación que tiene una anécdota con Daniel Johnston. Es como cuando vinieron los Ramones, no era lo mismo que hubiesen venido con que no vinieran. Sí. Cuando ya viene el artista acá en la Argentina es muy de apropiarse vampíricamente del artista que viene. El mejor público del mundo, esa cosa. Claro, desde que, ya sea que escuches Megadeth o Daniel Johnston, es lo mismo. Sí. Y entonces esta cosa de demostrarle amor, ¿viste? Mucho amor, sí. Mucho amor, un amor caníbal, un amor de me como tu cuerpo para que seas mío. Bueno, muy fan, acá en Argentina es muy fan, que a mí me gusta... Cuando hay fans, por ejemplo, fans de la Edad Media que se juntan en un bosque con armaduras, bueno, son freaks que están ahí. Pero aparte de última, investigan, están en algo que hay que buscar la información. Pero el fan que tiene todo servido, ¿no? Que es el fan que va va a ver a Yo la Tengo la cuarta vez que viene y grita como si fuera el fan desde el 88, ¿no? Y esa cosa. Esa cosa de molesta, y aparte que la trae que él arrastra eso de cuando escuchaba otras cosas y lo lleva a un lugar donde no existía eso. Como cuando le dijeron dale gordo al de Yo la Tengo. Claro. O sea, ese que tipo que le gritó dale gordo al de Yo la Tengo, ese tipo nos tendría que estar ahí. No, pertenecía a otro nicho sociocultural que, gracias a la cuestión de la amplificación del público del indie. Sí. Ahora ya es parte. O sea, en el momento en donde ya vas a donde ver un recital indie, por decirlo de alguna forma, estético, ¿no? Digamos. Estético. Claro, lo indie desde lo estético, porque sí. También, qué sé yo, había indie que grababan en una compañía y está todo bien. O sea, siguen siendo estéticamente indies. Sí. Pero a partir de que empezó el cantito de cancha, yendo a ver. Ir a ver a los Pixies era como ir a ver. A Flema, así como era todo ya directamente el público, era el Opix y así. Sí, por eso. Y dale gordo. Tampoco que yo no quiero que quedamos como dos No, digo que en el momento, pero ya se empieza como a apreciar de otra forma. Sí. Porque, a ver, parte, no nos vamos a engañar, no nos vamos a mentir. No nos vamos a auto. Engañar, se lo dije. Sí, auto. No, claro, no nos vamos a auto. Cuando uno va a ver una banda, antes, cuando uno es más joven, sobre todo, que esas cosas importan más, también tiene que ver el que está al lado, el espejo que tenés al lado, la comunidad, mini comunidad, micro comunidad, pequeña comunidad. Muy bien, Pablo, bien, vamos, tire más, más adjetivos. Que se arma en los recitales, en los encuentros y demás. Cuando eso se ve, empieza a aparecer espejos en donde uno no se refleja. Muy bien, muy bien. ¿Qué categoría? Ahí empieza a aparecer el ruido. Bueno, espera. Lo que pasa es que el que se refleja en ese espejo dice, no, venite a ver a... No vamos a hacer nombres. No vamos a hacer nombres. Venite a ver a Bestia Bebé. Sí. Que está bueno porque es como ir a la cancha. Sí. ¿Viste? Y entonces, está bueno. Pero es otra forma de A mí, escúchame una cosa. De divertirse. Pasaba. Hablamos de la juventud. Con todo el respeto que me merece Bestia Bebé. Sí, obviamente. No le hace falta tu respeto a ellos tampoco. Y que digo, y como soy un viejo choto que ya no sale, es la última banda que vi en donde pasaba esto. Seguramente debe pasar en todas. Sí. O capaz que no pasa más. No, pasa. Pero bueno. Hablemos de juventud. Sí. ¿No? Que oye, claramente vos la otra vez hiciste es el segmento Hablemos de Juventud. Hiciste un posteo diciendo de que te seas el irónico ahí, que está bueno igual. Pero como uno que puso lo de la lapicera y todo. Ah, sí, bueno. Bueno, claro. No, eso sí, está bien. Pero también a mí no me gusta la gente. No me gusta la gente que dice eso, pero tampoco me gusta la gente que se quiere hacer, que se quiere hacer compinche con el futuro. A mí el compinche con el futuro no me gusta tampoco. Esperá. Hablemos de juventud. Uno cuando era joven se metía en lugares y se metía en lugares que sabía que por ejemplo, cuando yo iba a ver a Babasónicos, que ya el público era. Esto no hay que mentir más, ¿eh? En Cemento el público babasónico ya era horrible, ¿eh? Ya era el público. Sí, no era el mismo público. Ya no, exactamente, no era el público. De DT, mirá lo que te digo. Claro, no, olvidá. Al contrario, no, primero no llevaban ni la mitad de la gente que llevaba babasónicos, pero ya era un público de mierda. Sí, digo, sí, para no decir, oh, Cemento babasónico. Sí, no tiene ningún mito babasónico. No, los babasónicos duraron 2 meses como en el under y después fueron siempre ya así. Que es lo que ellos querían. Inspirados en Sai Baba, también recordemos eso, ¿no? Porque, sí, ¿viste? Babasónicos. Sí, sí. Es que Sai Baba fue los que. Sai Baba, o sea, son hippies de Sai Baba, vamos. Sí. Después pones la Lanús para hacerte, para darte legitimidad, pero eres un hippie de Sai Baba. Sí, sí. Listo. Sigamos. Entonces, uno se metía ahí y uno sabía que se estaba metiendo, uno no decía, che. Decía, esto es un bajón, por poco. Decía, bueno, voy a un show, todo. Pero sabía que te estabas metiendo en un lugar. O sea, en esa época, en esa franja de edad, uno se metía, iba a ver a Suárez y estaba ese público, yo me quería cortar un huevo. Claro, claro. Por eso. Así que por eso, también uno sabe dónde se mete. Pero el tema es que ahora, ¿dónde te metes? Es una pregunta. Esto es la televisión, Marcos, claro, así. Sí. Y ahora, ¿dónde te metes? Para que escribo el Zócalo, yo lo escribo acá con mi nombre y te lo pongo adelante tuyo. Sí, claro, ese es el punto. Y bueno, y las identificaciones se empiezan a dar robando identificaciones que vienen del rock masivo. Ahora, mirá vos lo que te voy a contar de Me encanta esta charla, de curiosidad. Mesa redonda. Cuando yo fui a ver a Los Redondos antes que toquen en obras. O sea, sí. Cuando no eran. Ya eran masivos, pero no eran mega masivos. Claro. ¿No? Y era una época en donde la expresividad de esa masividad, la expresión de esa masividad no era con bengalas. Pero sí era, por ejemplo, con El que no salta es un inglés. Sí. En el momento donde empezó a El que no salta es un inglés, fue el momento donde yo dejé de ir. Sí. Porque se empezaba a aparecer algo que tenía que ver con esas boludeces que a uno cuando es más chico y se le juega como muy importante, que es esa contradicción diciendo, pero pará. Porque me acuerdo una vez en la cancha de básquet de Lanús, que fui hasta allá a verlo. Qué bueno, es que eso es la juventud. Es un ejemplo de juventud. Ahora le tocó a 3 cuadras de casa el Mambo y no fui. Claro. Pero me acuerdo que había un pibe con una remera de inglés, que con la bandera de Inglaterra. Sí, que encima en los 80 era re común esa remera. Y uno lo quisieron linchar, claro, sí. Y todos saltaban en que los saltas un inglés, ¿viste? Con los Marshall arriba del escenario. Claro. Entonces, ahí es cuando se vuelve como... Pero uno, en ese momento, uno para mí elige en qué hace. Sí. Si se mete en la misa ricotera, sí. O... En la inminente misa ricotera. Como un lutero. Claro. Digamos, rompe con todo, claro. Y dice, ¿sabes qué? Las imágenes... Mi religión no quiere imágenes. Sí. Y se va, solo, por otro camino. Sí. Bueno, pero bueno, me parece que ahora es como la sensación que yo tengo es que todo es mucho más homogéneo. Es como que todo medio que se... Hay pogo en un casamiento. Sí, y se le dice pogo. Y la gente hace como algo, gesto de rock, cuando suena la mosca, sí, dice, hace gesto de rock. Claro, claro, eso. Entonces, y ya, viste, no, uno no es el viejo de la virome, ni el viejo del iPad, pero hay algo ahí que pogo en un casamiento. Ah, ya que estaba hablando de casamiento, fui a un casamiento otro día, que hicieron pogo, por eso me acordé. Sí. Y en un momento de la noche suena Bella Ciao, que era, sí, una canción que cantaba la resistencia, los partisanos, sí, italianos, ¿no? Y yo digo, esto, ¿por qué está sonando en un casamiento? Ah, bueno, claro, no sabías. Entonces pregunto, ¿esto? ¿Qué pregunta? El viejo pregunta, me encanta. ¿Cómo va? Nena. Escúchame, ¿por qué esto? ¿Esto lo ¿Esto por qué suena esto? Y esto es el tema de la Casa de Papel, me dijeron. El tema de la Casa de Papel, claro. Ahí está, dije, claro. Ahora, espero que él tenga registrado algún Sadaic español, alguien haya registrado. ¿Algún italiano? La versión que pasan, digo, pues pasan una versión. Bueno, no sé, pero el tema es cómo. Por eso digo, todo se empieza como a regurgitar ahí. Sí. Y ya, la verdad, para mí, por más que estas son discusiones que ya hemos tenido mil veces acá, ya ahí la obra y ya empieza como a no tener tanto brillo. Cuando uno conoce también un artista y es un tarado, sí, también pasa también, lo mismo. También. Entorno contamina la obra. El tema es conocerlo. Por ejemplo, mira ahora el tema. ¿Qué actuales que estamos? Polanski, lo rajaron, sí, del, claro, coso. Polanski, bueno, se violaba una piba de 13 años, un hijo de puta todo. Ahora, yo como no lo conozco a Polanski, está lejos todo, yo veo las películas, me encantan de Polanski, y digo, no me hace el ruido decir, no puedo ver una película de Polanski porque hizo eso con una pendeja. Uh-huh. Ahora, por ahí, si ya lo conoces a Polanski, sí, decís, este es un tarado, este, mira lo que... Claro. Y ahí ya, ¿viste? Claro. También hay una cuestión de acercamiento. ¿Cuántas veces escuchaste hablar a Polanski? Claro, sí, sí. ¿Viste? Digo, pero te digo, por eso te digo. Hola, Polanski, claro, la lluvia de héroe. Bueno, y el otro, ese ahora está hablando del señor y del antiaborto. Así que todo, mirá cómo es la cosa, ¿no? Pero digo, también conocer. Movió ya de aquí. ¿Cuántas cosas hay que no sabemos que son unos tarados? Sí. O que hay algo que si o que tenés la información o algo de sí, más sí, acercamiento, sí. Si esto no lo consumo. Creo que la mitad de las cosas. No, o más también. Yo igual lo que yo quiero plantear acá es que, porque hay mucha gente que es purista de la obra y dice, la obra, no importa cómo sea el artista, la obra, para mí la obra se contamina con el artista y con los otros que admiran esa obra. Sí. Los fans cagan una obra. Exactamente. Y los artistas cagan mucho más la obra. La otra vez hablaba de yo ya no sé qué decirle. A mí me cae bien y me gustaba. No, el tipo este que volvió a grabar George Best. El pibe de Woody Impression. Sí, que regrabó George Best. Sí. Con el otro este, el Santaolalla Indie. ¿Cómo se llama? ¿Dónde grabó tu amigo? Santaolalla Indie. El de Estados Unidos. Albini. Con Albini. Entonces, regrabó Jorbes y la cagó. Y cagó una obra que está buena y la cagó el artista. No, ahí. Bueno, eso está bien. Pero bueno, o sea, con esto lo que yo quiero decir es eso. La obra está bien, pero siempre está frágil frente a que en cualquier momento te la puede cagar algo. Una publicidad o lo que sea. Lo que te recomendamos en Pigmoon es, primero, no te tatúes nunca. No, nada. Bueno, eso seguro. No. Si te dicen, che, vení que en este cumpleaños va a venir tal artista que vos admirás, así lo. No vayas porque lo vas a conocer y vas a ver. Que sí. El tipo le mira el culo a uno y dice, che, nada mal aquella, ¿eh? Sí. Y dice, pues este tipo escribió después sobre el cielo y las cosas que, claro, yo lloré y ahora te está diciendo, mira el culo ese. Sí. Cuidado, no vayas. Sí. Después, bueno, no tatuarse, eso es en caso de las bandas. Sí. Y ser más. Escuchar la música, profundizar, pero a la vez escuchar la música objetivamente, ¿no? O sea, no te cases con el tipo. O sea, Jarvis Cocker, todo, digo, para todos los fans, digo, se me vienen a mente mis amigos, ¿no? Los que se casaron con Jarvis Cocker, se casaron con los Ramones, con todo el mundo se casaron. Como mil casamientos. Y decís, es muy amplia la obra, ¿viste? Sí. Como, y bueno, nada más. Pero bueno, vamos a un bloque musical. Dale. Ah, tengo dos acá que son unos dioses. Perfecto. Mm-hmm. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Entre l'ancien et le nouveau, votre lutte à tous les niveaux de la nôtre est indivisible. Dans les hommes qui font les lois, si les uns chantent par ma voix, d'autres décrètent par la Bible. Le poète a toujours raison, qui détruit l'ancienne oraison. L'image d'Ève et de la pomme. Face aux vieilles malédictions, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Pour accoucher sans la souffrance, pour le contrôle des naissances, il a fallu des millénaires. Si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison, qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, ensemble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles. Chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme. C'était l'automne à la maison. Je me souviens de ce musicien. C'était l'automne sur son violon. Le temps n'est plus où passaient les violons. Quand tu étais dans la maison, il attend plus depuis tant de saisons. Le temps n'est plus au violon. Moi, dans la maison ville, dans ma chambre ville, je passe l'été. Qui était si belle et qui me rappelle un amour fini. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe l'été à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces et chantant le dommage, je n'attends personne. Je me souviens, moi, de ce musicien, un soir d'adieu à la maison. Je me souviens, moi, de ce musicien. et de l'adieu sur son violon. Et chaque année, lorsque l'année finit, j'entends le violon de septembre, et le passé comme une symphonie fait son entrée dans cette chambre. Je passe la nuit à écouter cette symphonie aujourd'hui finie et qui me rappelle que tu étais belle. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Moi, dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à écouter cette symphonie. Dans la maison vide, dans la chambre vide, je passe ma vie à regarder les oiseaux qui passent comme des menaces. Et j'entends l'automne, moi je n'attends personne. Bueno, en el bloque francés que pasó recién de Pink Moon, primero era Jean Ferrat haciendo La Femme en l'Avenir de l'Homme. Ah, La Femme, la Avenida del Lobo. Me acuerdo de ese que tema. Que es La Mujer es el devenir del hombre, adelantándose a todo el movimiento feminista, antes que Butler. Butler fue a preguntarle a Ferrat, che, no tengo de qué escribir la tesis, sí. ¿Qué puede ser? Y Ferrat le dijo, La Femme... El avenir del hombre. Había un disco de Ferrat en Cuba, ¿te acordás? Que estaba sí. Él que todo blanquito, con la, es como Gainsbourg en Jamaica, pero claro. Con menos turismo sexual. Claro, sí. Y bueno, recién era el super hit genial. Muy bien, lo pasaste. De Polnareff, Danse la Maison Vide, que el pega el grito ese, el zapucay. Le decían el correntino allá en su Francia, sí. Porque dicen, esto se llama zapucay, decía. ¿Cómo es? Aparte medio paranoico. Cuando empieza... Sí. Casi japonés en sí, ese momento. Sí, es muy japonés. Casi. Y el estribillo glorioso japonés también. Sí. Japonés. Sí, es japonés. De hecho, es necesaria una versión en un synth-pop japonés. De J-pop. De J-pop de este tema, de Polnareff. Sí. A todos nuestros oyentes que hacen J-pop. Aparte hace eso para que él haga... Claro. Es como Rafael en Mi Gran Noche, que hacen esos trompetazos para que él pueda hacer el... Para que pueda mover la estola. Como en Rosa Rosa también, Sandro hace en Rosa Rosa, hace que él para él pueda sacudir las caderas. Qué lindo. Así que bueno, era eso. Un lindo tema, que hace mucho no lo escuchamos. Sí, por eso, lo escuché el otro día y dije... Marquito, ¿me hablas de tu serie mientras yo busco mis películas acá en IMDb? Bueno, mira, me habló, en realidad el otro día una paciente me decía si había visto The Alienist. The Alienist es una serie de Netflix, obviamente, que está, digamos, situada en el Nueva York de 1800 y pico, sí. Y donde hay un psiquiatra, un alienista. De entrada te explican eso, porque ya arranca... ¿Cómo? Es rapa ese de eso marciano, Marco. Ya arranca con la subestimación del que mira, que lo primero que ves es una pantalla negra y unas letras que dicen, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, a los médicos que se preocupaban por las enfermedades mentales se les decían alienistas. Sí. Y bueno, Marco, el cine es contar sin palabra, contar con imágenes. Poneme la imagen de un tipo que es médico y uno que está loco. Bueno, estás exagerando, pará. Marco. Está muy bien, esas aclaraciones básicas a un principio no las veo mal. Bueno, dicho esto, los próximos 20 minutos es lo mismo, pero en imágenes. Bueno, locos que gritan, que se pegan la cabeza contra la pared y el tipo que es médico se acerca, pero es como es un alienista. Está como medio por fuera. Una mezcla. Bueno, y es una típica serie de Netflix de Focus Group que juntaron a un par de gente y le dijeron: ¿de qué te gustaría que sea una serie? Sí. Y uno dijo: ay, a mí me gustan las que son históricas de Nueva York en 1800 y pico. Listo, no está histórica. Sí. Ah, algo sea medio tenebroso, con mucha sangre. Tenebroso con mucha sangre. Y tipo Sherlock Holmes, así que sea. Un misterio a revelar, escribía el tipo. Con el blog que dice Netflix. Sí, algo. Claro. Es como un recetario de Netflix. Claro, algo más, y salió alguien y dijo feminismo. perfecto. Bueno, estoy notando mucho eso. Género, perfecto, género. Y entonces, pero que no, la chica protagonista no sea linda y perfecta. Perfecto, dijeron. Entonces sí, tenés una protagonista que no es la típica modelito, pero que es inteligente, porque viste, o sea, rompemos con el estereotipo, pero rearmamos el otro. O sea, la hacemos linda y tonta, la ¿no? La fe inteligente. No, bueno, la hagamos la. Así, aparte, así lo dice claro, el tipo. El ¿viste? Tipo de... y entonces hay tipos, personajes masculinos feos, ¿viste? Con una hombría horrible, todos misóginos, todos sí, exagerados de malos. Sí. ¿Viste? Que le dicen cosas a la mina y la mina tiene que soportar a todos los tipos. Pero ya el punto de que la mina trabaja para la policía, se abre una puerta para entrar a una oficina donde hay un montón de gente y el más malo de todo está meando en un tacho al lado del archivo. Claro. Y se da vuelta con ¿viste? Y yo, y bueno, nada, pero hay que mostrar muy eso. Muy explícitas. Claro, pero ¿por qué? Vos mostrás eso, esto va porque hoy en día es lo que la gente está discutiendo. Sí. Bueno. Y lo que suele pasar con esta serie es que ya está toda armada, porque ya cuando vos pones eso, vos juntás todo ese cóctel sí, y listo, y tirás nombres y se acabó. Y claro, entonces no pasa Marcos, absolutamente nada. Es lo contrario a Fargo, que por eso tenés bueno, que ver Fargo. Pero no vale de Fargo todo el tiempo. No, es que es la única forma que vos después escuchás este programa y te la bueno, pones a ver. Así que, bueno, vi el 80% igual del primer capítulo. Y no lo terminé de ver porque me pareció que es lo mismo de siempre. Bueno, basta, me cansaste. Yo voy a ver películas, hablo de películas, ¿entendés? Y películas que no están en Netflix, ¿entendés? Como el documental de Fattoruso. Como el documental de Fattoruso, ¿entendés? Acá está. Me vi una de Bart Reynolds, porque este siempre viene bien. Bigotes, te faltaban bigotes. Ver unas piñas, unas trompadas de Bart Reynolds. Yo quiero ver una de trompada de Bart Reynolds con el pelo ese que no se mueve nunca, con esa, como siempre está como tostado. Sí. Y siempre está medio como mostrando los tubos. Y medio siempre está como dándose vuelta para mirar. Sí, sí. O tiene, sí, sí, sí. O el pecho es una espalda. No, claro, sí, exactamente. Sí, y no, es un capo. White Lightning, que es un clásico. Arranca tan bien. Por Dios, arranca. Yo levanto, viste que levanto los brazos cuando una sí, película me gusta solo, así. Sí, sí, sí, sí. Arrancó y levanté los brazos. Dijo, la primera escena ya estoy levantando los brazos. Y claro. Eso es lo malo, cuando la primera escena es tan buena decís, che, después no, después nada, viste, mucho Duque de Hazard, tipo mucho auto. Salta. Mucho auto que salta y cae en el agua. Claro. O sea, era así. Pero bueno, también es eso. Muy buen policía corrupto. ¿Viste? En esas películas de los 70, los policías corruptos de los 70 en Estados Unidos. No, comparar con los corruptos de ahora. No, es que son muy buenos. Es que sí, yo creo que ahora es como todo más ambiguo. En ese momento el comisario corrupto del pueblo medio sureño son los más, por ejemplo, claro, en los 70, ¿no? Te digo la primera escena, para que la gente, aunque sea si quiere, está dudando, que la vea, aunque sea por eso. Arranca un pantano, la cámara, un pantano, y en eso se acercan dos botes. Y vos ves, viste, nada, medio nebuloso, dos botes, con gente, los botes así. En eso la cámara va acercándose, todo pantano, imagínate. Y hay dos pibes en uno de los botes amarrados, o sea, atados, con la boca atada, moviéndose como que de coso. Y en el al lado va el policía corrupto con un rifle y con otro más. Llegan a una parte así, ¡pah! Le dispara el bote y se hunde el bote con los tipos así. Y bueno, ahí Tarantino calculó que agarró la libreta. Yo dijo, la vi. Esto, yo la vi a esa película. Es que sí, seguro. Porque esa primera escena. White Lightning es conocida. Sí, sí, sí, sí, sí. La tapa está Bart Reynolds con una escopeta. Pero no, pero está como una escopeta media clásica la tapa. Así que ¿Viste la película esa de Charles Bronson donde se pelea con uno? Sí. Bueno, es verdad. Sí, la escopeta. La de Bruce Lee, que en la tapa está él, así con la mano, haciendo la mano. La escopeta en Estados Unidos es algo que, por las películas, debe ser vendido el triple. Sí, y sí. Es como, porque es peor que las Nike de Volver al Futuro. Todo el mundo quiere tener una escopeta porque te pones la escopeta y ya te sentís Muy buena la escopeta, ¿eh? Yo voy a pedirme una. Escuchame, y después me vi hablando de los 70, de actores de los 70. La escopeta tiene algo a favor. No, iba a decir. Claro. Y que salte el coso. Y cinematográficamente, cuando vos tenés un tipo, por ejemplo, que le falta el brazo, como la película esta que tanto te gustaba a vos. Rolling Thunder, por favor, no díganle. En donde el tipo maneja una escopeta con una sola mano. Claro. Que eso es un. Cinematográficamente es muy bueno. Sí, porque muchos cargan con una mano. Hacen claro. Ya sí. Le encontraron tantas betas. Sí. Así que bueno. Y hablando de los 70, Marcos, este te va a gustar este documental si es que no lo viste. ¿De hip hop no? Tiene pinta. No, de los 70 estoy hablando. Bueno. Tiene pinta de que estuvo en algún festival, calculo, si no hicieron mal. Que se llama I Know It Was You. Ah, sí, pará. Que era? Es redescubriendo a John Cazale. Sí. El documental es. ¿Quién es John Cazale? Que sí. Muchas, porque el Rockman, claro. De hecho, empieza así: una foto. Sí. Y la gente dice, no sé quién es, hasta que empieza, el del padrino, claro. De Marena, y la queda ahí. John Cazale es un actor que si lo ves, te vas a acordar, porque, pero esto es lo loco, el tipo actuó solamente en 5 películas. Ajá. Escuchá esto. Le digo las películas que estuvo en las 5, que o sea, vos, qué sé yo, ves el IMDb de Darín, y sí. Vas abajo de todo, y que ahí puede haber cualquier cosa. Bueno, este fue así. El padrino 2, The Conversation, Dog Day Afternoon y Deer Hunter. O sea, ajá. Increíble, terrible, sí. Todo así como. ¿Y por qué no actuó más? Porque se murió, Marco. Pero espera, y sí, se murió de cáncer. A los 42 años, muy joven. Opa. Es el actor, sí. Es el actor que en Dog Day. ¿Cómo le pusieron Dog Day Afternoon en español? Día de locos. Día de. No sé. La que roban el banco con Al Pacino. Es el freak, ¿viste? Tiene como cara de freak. Tiene como, ¿viste? Como media, la cara media como poseada. Picada y bien picada. Sí, pero con ojeras y como muy. Que todos decían en el documental. Como Totti Siliberto. No es tan así. Es más que nada las ojeras que tiene. Que todo el mundo decía en el documental. Está bueno, están todos. De Coppola, hablan todos. Y es cortito, una hora dura nada más. Y que todos dicen, como él ya parecía enfermo, ¿no? Claro. Cáncer es como que es un tipo que ya parecía enfermo. ¿Y sabes con quién? Pará, pues no quiero meter la pata. Pero ¿quién lo bancó hasta el final? Igual miren el documental porque es muy lindo. Esperá, ¿eh? Que convivió y todo con la rubia esta, pará. Sí. Luis Albinoni. No, pará, que tiene esto, pelotudo, ¿no te dicen estas cosas? Y no. En IMDb no ha hecho marido. Y es ¿no? La vida privada del señor. Sí, bueno, pero tiene que estar, esperá. Porque actuó con ella también. Lo hubiese buscado Wikipedia. Meryl Streep. Ah, Meryl Streep. Bueno, lloré en un momento, Marcos. Epa. Se me cayó un poco el arma. ¿Cómo lo bancó? Mirá. Meryl Streep en la enfermedad del tipo. Igual no estuvo mucho tiempo de agonía. Uh-huh. Pero, y ella hablando ahora de él. Me puse. Mira, epa. No, sí, dije. ¿Qué? Y ahora la amo. Ahora no puedo. No, es que ahora no puedo. No, no sé si que, hay películas malas. O sea que ahora estamos con Prince y Meryl Streep. Tu vejez. Sí, exactamente. Pero en serio, Prince y Meryl Streep. ¿Cómo? Con el amor que habla esa mujer. Y aparece Al Pacino. Que Al Pacino es un. Aparece diciendo. Yo cuando los vi juntos. Dije, eran tal para cual. Y yo nunca vi una mujer que ame tanto un hombre como ella. ¿Y qué sabe Al Pacino del amor? Y se cortó, dijo. Se mirá el culo de aquello. Por Dios, traemos otra vez. No, terrible. No, todas las cosas que contaban, el hermano diciendo. Y ella hablando, muy, muy inteligente, Marta. No, hermosa, Meryl Streep. Te amo, Meryl. Espero que estés con Prince, está viva, ¿no? Meryl Streep, sí. Sí, todavía sí. Espero que estés. Que cuando muera, espero que cuando mueras estés al lado de Prince. Qué lástima que no estuviste con Prince en la muerte de Prince. Claro. Cuando así Prince iba con amor. Claro. ¿No? Bueno, se murió en el 78, claro. No terminó la década. ¿No serás vos la reencarnación de él? ¿De quién? ¿Por qué yo? ¿Se murió en el 78 cuando naciste en el 78? Ah, verdad, no, pero él murió en marzo. Unos meses. Y tú. Tarzado el alma ya estaba. En pena. Y así que pero bueno, recomiendo muchísimo el documental. Está bueno porque es una hora y es película por película. Y aparece Buscemi también. Me cae muy bien Buscemi. Sí. Estuvo de moda decir que te caía bien Buscemi en un momento, pero ahora por suerte se fue, ¿no? Sí, ¿sabes? Sí. Que yo creo que sí. No la pegó con la serie esa que había hecho también. Ah, ¿eso una serie? histórica con feminismo. Como usted me presenta feminismo, sí, historia. Claro. Sí. ¿De dónde era? ¿En New Orleans o en alguna de estas ciudades así? Me cae muy bien. Y acá está muy bien las cosas que cuenta. Bien. Todo. Así que bueno, vamos a una tanda musical. Pasemos música. Pebbles in bed, you know I'm on the go, got more raps than Saran. Every time you hear me rhyme, I put the others to shame. You know I'm Trace, you know the voice, baby, sing my name. 98, get it straight, baby. In 98, you know, I know too. Get the job done, having party talking from Southern, so you can't believe what I achieve in my lifespan. Did whatever I could do with a mic in my hand, like la da dee, la da da. Or even hold a note, I can make you shake your booty. Or even rock the boat, hell of a king of records. I will rock and shock you so unique. Play a fuck, I'll make you buck just by the way I speak. Singing, swinging through my singing, all of you agree. Ain't no stutter smoothers, but I like the B-I-Z. Hi ho, hi ho, I come to rock the show. Been long time since you heard me rhyme, hi ho, hi ho. Remember, I am a real MC. Guaranteed put you in a trance. Hypnotizing, mesmerizing, always surprising gals and guys. Guaranteed to give you what you need. I succeed. Let's do grad, let's do grad. Work your mind, put your body into grad. I rock the microphone most definitely. I got more rhymes than Muhammad Ali. I got more rhymes than Mr. Spock. I put your party people in a state of shock. Listen, listen, listen to the M's and A. Iggy, R's and K, always making your day. Without further ado for you and yours. Lucky is in a game with throwing threes and fours. Just like my others, I had a dream. Got to go. Your shit is horrible, I'm clean like brand new mumbles on a Porsche. And your shit is sitting on rims, let me begin to elaborate. Rings on his hands like each finger was Saturn. And the latest fashions, but the same patterns kept flashing up in his rap. Concerned with glamorous tales of fatality. cheese like he was Tarantino. The analogy is we know that Quentin writes fiction fantasies woven intricately while I'm predicting every motion. Them slight changes in your tone of voice is a toast to your parasitic choice of speak. Leaking cold blood out the arteries if you bit, cause we acidic. You can't configure like the great hieroglyphics resistance we incinerate. Lit it up, now I'm finna cut. Peep the demonstration of uniqueness. It could be fatal, wait till they'll come back out and act out emotions and hope you black out. Don't you ever forget. It could be fatal, way to old, come back out and act out emotions in Oakland black. Hurrah, here comes Dell to dispel the blahs, cause and effect. Pause for respect, collection, diction, friction, depicting violence, volatile with my profile like Molotov. MCs must be on autopilot, waddle silent like some platypuses. Dell is down with data pushes, with top secret floppy disk and battle armor and mecha. Plus all the rhymes that I beckon on double decker to check ya. Electra, fine, define laws of gravity. Avidly, rapidly firing lyrics, I'm shattering the abdominal cavity. Then I'm traveling out the spinal, finalizing your paralysis on the microphone. The catalyst is the capital L-I-N-D-S-E-Y. MCs try to test, but they mind gets blown. Don't you ever forget, it could be fatal, wait Odell, come back out and act out emotions and hold them. Don't you ever out. Forget, it could be fatal, wait Odell, come back out and act out emotions and hold them black. Ain't no MCs hurting me, matter of fact, you work for me. Havoc stricken palladiums made me numb to anything you speak to desecrate the great hieroglyphics. And with it goes the flows that chop egos to segments. Behind the decimal points, I point back. Where you lack words, you toil but boil like coil clowns all around. Repelling, selling statues of whack fools. Statues for hieroglyphic travelers. Any lackluster MCs I mallet ya. Right on your cranium, crack it. Bust your teeth through your limbs, then tip you over. If you know of Dell, well then I ill constantly with consonants, followed by nouns and make mounds of manuscripts to whip challengers that ain't too talented. So before I reach my destination, let's waste some MCs for fun. I understand the fans need, so I feed them smorgasbords so they can gorge, and MCs can gouge their eyes out from the tear gas emitted from my tongue, leaving fans sprung. And for the crews who high strung eat dung, they just gnats and ticks bugging me, hugging me nuts in a cuddly clutch. My hieroglyphic theory is validated by facts, dilated the tracks so they wide and fat, violated the whack, but colonized the wise words with more enzymes, 10 times nutritional, unintentional, my flows just go there, yeah. Don't you ever forget, it could be fatal, wait on hope, come back out and act out emotions and hope. Don't you ever forget, it could be fatal, wait on Dell, come back out and act out emotions and hope. Don't you ever forget, it could be fatal, wait on souls, come back out and act out emotions and hope. Don't you ever forget, it could be fatal, wait on fatal, come back out and act out emotions and hope. It could be fatal, wait on cast, come back out. Yeah, and a scam on the MC. Fatal. Bueno, en realidad lo primero no tiene casi que no lo tendría que presentar porque era Bismarcky haciendo It's the Bee y el coro de las chicas dice It's the Bismarcky, Marquí. Bueno, Bismarcky, mi ídolo, y si está escuchando Fabián de la Mónica, yo sé que a él también le gusta mucho, así que entre negros nos entendemos, ¿no? Oh. No, pero capo total Bismarcky. Y después era Hieroglyphic haciendo un tema clásico, ya lo pasé acá, Oakland Blockouts, o sea, los apagones de Oakland. Sí. Que me encanta. Acá ahí se puede escuchar la voz de Fucking Homo Sapiens. Estaban todos esa crew en Hieroglyphics. Recomiendo el disco este. Bien. Marquito, bueno, ya para haciendo. Yo quisiera hablar de una película más que, dale, que vi, favor, y también quisiera hablar del álbum de figuritas del Mundial. Dale, perfecto. Disculpame. Me encanta este bloque. Disculpame. Sí. Una breve. En la sección de Pink Moon, ¿cómo hago para entretener al pibe que quiero meterme a ver cómo va el partido y lo quiero tener entretenido? No entiendo nada. ¿Cómo no importa. La... Sí. En el bloque de Pimón dedicado a los padres. Sí, ahí va. ¿No? Voy a recomendar la película Batman Lego. Es una película que ya hace un tiempo Batman que estuvo. Batman Lego. Sí, ya estuvo hace un tiempo. El año pasado estuvo en el cine. Y el otro día nos la pusimos a disfrutar con el heredero. Sí. Son esas películas medio. Hay hasta como... juego de Batman Lego. De hecho, sí. Empezó siendo un juego. Hay un montón de cosas de Lego. Hay un juego de Batman Lego, hay de todo. Sí, sí. Pero es muy divertida. Para, digo. Sí. Que sea Lego es simplemente el sistema visual. O la historia Lego tiene algo que ver. No, es que eso es Batman hecho, o sea, Lego. Es Batman hecho con Legos. Lego encima de computadora, no es un Lego hecho con Lego posta. Ah, no, yo pensé que era hecho con Lego. No, sí, es un Lego. Mucho laburo ese Lego. A ver, no importa eso, porque la verdad es no, pero es ridículo, o sea, el día de mañana hacen Batman Marolio, sí. Y te hacen Batman con fideo. Totalmente. No importa, y vos decís, yo estoy viendo una historia de Batman, pero hecha con fideo. Pero hecha con fideo. Bueno, es que, a ver... En las películas que te hacen de Batman. Es una es la mejor publicidad del mundo, Marco. Sí. O sea, Lego hizo una publicidad una hora no, y media. No, bueno, no. A ver. ¿Cómo que no? Batman, ¿qué es? De Warner. Debe seguir siendo de Warner todo. Todo de cera de Warner sí, en el momento. Creo que sí, sí. Bueno, Lego también es otra empresa de Warner. Sí, es seguramente, obvio, que son los mismos dueños. Compramos Lego, es como compramos Disney. Compra Star Wars y de golpe hay curita de Star Wars. Sí. ¿Y antes dónde estaban las curitas de Star Wars? No, ya sé, pero hacer una película. Con el chivo es muy gracioso. Sí, bueno, pero... Es como... Batman Bardal. Pero, hizo con mancha de aceite de sí, Batman. Bueno, todas son muy buenas ideas que estoy diciendo. Pero más allá de eso... Sí. Más allá de eso... yo creo que acá la gracia está... En que es contar una historia de Batman. Pero como la estás contando como muñequitos... Y toda la animación es como si fuera que están jugando un nene. Sí. Este tipo, bueno, y así. Pero es un guión muy divertido. Sí. Y los efectos... Se pueden dar el lujo de simular efectos truchos, porque claro. Es como. Toda la concepción de la película es como si fuera un nene jugando con muñequitos. Claro, claro, sí. Entonces está buenísimo. Y el Batman es un depresivo, pero agrandado. Y esa mezcla está genial. Es, ¿Y te fijaste en los guionistas? No sé, pero está muy, muy bueno. Porque. Por ahí mezclan con imágenes de las Batman viejas. Claro. En un momento empieza a nombrar todos los malos que tiene, pero si ahora vas, te vas a encontrar con tus enemigos. Y le empiezan a nombrar todos los enemigos. Sí. Y van a decir, no puede ser tanto si le siguen nombrando. Sí. Tiene millones de enemigos. Bueno, no sé, está todo muy bien. Y es eso. Me encantó el perfil psicológico del Batman de Lego. Sí. Que es, agrandado, no, ahora yo llego y los mato a todos, no sé qué, todo así. Y de golpe está solo en la casa. Medio como un Batman de Sergio Aragonés, me imagino. Esa cosa bueno, como ¿sabes sátira. Que sí? ¿Sabes que sí? Porque hay algo de claramente una claro. Sátira. Y esa sátira media como que es un personaje medio como infantil, sí. Pero bueno, me sorprendió. Y te vas a ver, hay millones de cosas de Lego. Vas sí, a pero el Batman realmente estuvo muy bien. No sé si las demás también están bueno, también. Figurita del Mundial. Figurita del Mundial. Vos sabés que yo apelé, estuve viendo para... Primero. Yo apelé, muy bien el léxico, habla con esos nerds de los programas. Vamos, sí, estamos hablando de Gina, la princesa guerrera. Yo apelé a un coto de tres paquetes de figuritas por vez. Ah, está bien, muy sale, bien. O sea, ¿cuánto sale un paquete? Sale 15 pesos. 15 pesos un paquete. Cada paquete. Ya me estoy gastando 50 mangos cada vez que te doy figurita. Es mucho. ¿Viste? Es mucho. Son 680 figuritas. ¿680? O sea que imagínate que el álbum no lo vamos a llenar. Claro. Estoy estirando. No lo llena ni Panini, Panini. Yo estoy esperando a que llegue el mundial como para ya empezar a darlo de baja. Claro. Pero mientras tanto nos divertimos. Es un buen momento de padre e hijo. Pero 600 es un montón. Porque antes lo que hacían era dividirte. 680. Tipo Egipto te lograste y te dividían dos caras en una figura. Ahora son... 18 jugadores por selección. Claro. Más la figurita de. Del escudo. La del escudo y la del cuadro completo. Pero además hay como. Y la última hoja es la pileta de Panini y la mansión de bueno, Panini. Bueno, es que parece eso, ¿viste? Sí. No, si juntás las últimas cuatro, es el password de la caja de ahorro de Panini. Sí. Pero bueno, yo he visto videos en las redes sociales. Sí. En Instagram, vamos a decirlo con nombre y apellido. Sí, sí, Instagram. Sí. En donde aparece el gato. De los faunos. Sí. Con pilones de figuritas llenando el álbum. Gente grande, Marco. Y además mucho dinero. Mucho dinero. Gente de mucho gente dinero. Con mucho dinero. Porque supongamos que las robó. Decís, bueno, no, robó, sí, robó un cargamento de Panini. Igual, te estás exponiendo tu libertad por eso. Sí. Bueno, el tema es que empezamos a abrir paquetes, ¿no? Bueno, viene un suizo, un portugués, no sé qué. Y empezaban y seguían saliendo. Pasaban los días, pasaban los tres paquetes. Y de golpe teníamos cuatro mexicanos, sí, y ningún argentino. Epa. No aparecía ningún argentino. Y yo digo, ¿qué es esto? Sí. Entonces cambié de kiosco. Ah, mirá. Entonces compré tres en otro kiosco. Cuando volví, fue como, ¿viste cuando fue? Sí. Sí. ¿Messi? No, no, Messi todavía no lo tenemos. No, el primero que salió fue Higuaín. Sí. Eso ya te está diciendo. Sí, Higuaín, no vas a llenar el árbol. En este momento tenemos cuatro argentinos. El tipo Higuaín, el Kun Agüero. Ah, bueno. Mercado. Claro, sí. El hombre sin cuello, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y que es muy de Lego. Mercado es Mercado Lego. Lego totalmente. Sí. Y Marcos Acuña, que seguramente ni va al Mundial. Espera una cosa, Marcos. ¿Sigue? ¿Está la lógica de la difícil como antes o no? A mí lo difícil es armar el álbum, son 680. Claro. Sí aparecen algunos que ya se empiezan a repetir. De hecho, hay un gallego que tenemos como dos veces ya, claro, en las repetidas. Y bueno, nada, y hay que cambiar ahora las repetidas. Pero y, en la escuela lo vas a hacer eso. Y, sí, yo le pregunté, pero no, me parece que es algo más de los grandes, de los padres. Qué loco eso, ¿cuándo eran los pibes? Sí, el pibe, yo no dejaba que nadie me toque el pilón, claro, de figurita, pero ni el pibe está contento con abrir los paquetes, fijarse que le toca todo, pero otro dijo, a mí la verdad que el fútbol mucho no me va. Claro. Y tiene razón, pero los números, está aprendiendo a escribir y leer, entonces, claro, es como que lee los nombres. Las banderitas de los países. Las banderas de los países, qué sé yo, todo eso está muy bien. Y bueno, una truchada total de Panini que... editó el mismo álbum para todo el, sí, mundo, entonces está todo en inglés. Ah, bueno. Entonces te pone tipo Argentina, te dice. Entonces, claro. Y abajo te dice Argentina, Argentina, claro, en árabe, todo. Te dice todo. Para toda la imprenta, toda la misma imprenta. Todo para Montano. El mismo lado, ¿viste? Es malísimo eso. Pero ya tenemos a Cristiano Ronaldo. Ay, escúchame, porque yo esto está bueno para actualizarme. ¿Hay premio por llenar el álbum o no? No, pero hay una cosa. ¿Querés actualizarte? Sí. Está el álbum virtual. Una aplicación que vos te bajás y te van mandando paquetes por día que vos abrís y vas llenando el álbum virtual. Por Dios. Y tenés unos códigos que te vienen en algunas figuritas viene un código. Sí. Yo cuando vi un código, nos damos un premio, Yo pensando cuando te ganabas una pelota de fútbol. Claro, había eso, algo, sí. No, vas, te metes en códigos que te dan más figuritas del álbum virtual. Manda la mierda, te la pago. Todo esto te piden los datos tuyos que ya después lo venden. Sí, después Panini se lo vende a Afganistán. Claro, y listo. Y fuiste. Y un día te toca la puerta, sí. Misil. Un misil de Afganistán. Y que dice Panini ahí. No, así que bueno, el álbum del mundial es. ¡Qué basura! Por un lado. Bueno, Marco, después te quejas de la gente que adora el pasado. Ahí es para adorar el pasado. No, pero digo, no. Yo quiero ver el mundial y quise transmitirle como una transmisión de padre a hijo. Sí. La idea del álbum de figuritas del mundial, que me parece a mí fue importante. Había en el álbum de He-Man, vos tenías que los paquetes, recortabas el logo, los pegabas en una cosa y cuando llenabas te podían dar remeras, te podían dar sábanas, gratis, no tenías que poner guita, nada, claro. Una locura eso. Y yo me acordé de las figuritas que coleccionamos en Zárate, que varias. Mi álbum favorito de Zárate fue un álbum bien real, pero que a mí me marcó mucho. ¿Cuál? Que era un álbum, para empezar, que cuando le conté el otro día al heredero que antes las figuritas no venían, no eran stickers, sino que había que pegarlas con plastilina, me miraba como diciendo qué mundo de mierda donde vivías. Sí. No, un álbum que era de, por ejemplo, dos páginas de flores. Ah, sí. Pero dos de hongos. Esos fueron... Arañas. Ese álbum eso fue muy el manotazo de ahogado ya de todos los álbumes que venían de décadas pasadas, que eran eso. Claro. Por ahí era el Topollillo presenta y era dos del Topollillo, dos hojas del Topollillo, después eran plantas. Autos. Claro, imágenes sin copyright, sin nada. Sí. Pero eso a mí me funcionaba como una enciclopedia. Claro, sí, sí. O sea, te entretenía y te educaba. Te educaba, muy bien. ¿Viste? Después llegaron los Transformers, el 3D, el Flugo. Claro. Qué emoción, por Dios. Claro, al día de hoy me emociono. Yo de vez en cuando, viste, voy a compra-venta y hay muebles. Con figuritas pegadas de gente que donó el mueble de los 80 y las yo tengo igual un par. Pero la Flugo de los Super Amigos, por Dios lo que son, explótate el cerebro cuando ves una de esas. Sí, y siguen estando buenas, ¿eh? Es verdad que estaban bien, pero bueno. Y las de skate también, las Flugos de skate. Sí, bueno. No, las de lucha fuerte, me acordaba el otro día que había unas que decían Fuerza Billie Jean, como que con figuritas con ánimos, digamos. Claro, bueno, después de decir que esto... No, es bueno. No, pero bueno, nada, es eso. Es como una desilusión y al mismo tiempo una ilusión el álbum del Mundial. Sí. Bueno, Marquitos, nos vamos a despedir con, para los amantes del folk experimental, que a vos te va a gustar esto, es muy lindo. Parece, el que canta parece Richard Youngs, tiene esa voz así, viste, que es linda, con folk, grabado como en un cuarto, muy parecido a algunas cosas de cuando Mariano Rodríguez viene en plan experimental acá, sin la voz, ¿no? Obviamente acá nadie, cuando Mariano no canta, nadie, pero sí esa cosa como se genera como una especie de mantra folk, ¿no? Muy lindo. Se llaman The Bleat Sons, los hijos de Bleat, que no sé qué será. Sí. Y el tema, mirá qué hippie cosa, se llama We Walk the Young Earth. Bien. Caminamos la tierra joven. La tierra joven. Así que nos despedimos con esto que les va a gustar. 10 minutitos de mantra folk nuevo. Para los que dicen. ¿Qué? ¿Qué dicen? No sé. Para los que dicen. Para los que dicen. Punto. Así que hasta la semana que viene. Bien, nos quedó un bloque por pasar. Mirá, no, no, si lo pasaste ese. No, este no. ¿Cómo que no? No. Ah, bueno, la semana que viene entonces. Dale. Dale.